by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Hey, The Queen fans, bienvenidos nuevamente a Resistencia Radio. Un gustazo poder estar nuevamente aquí saludando con toda la estamina super ultra mega recargada. Transmitiendo desde el hielo casi derretido de Canadá. ¡Aleluya! Acercándonos al Spring Break. ¡A huevo! Y bueno, también quiero aprovechar para mandar saludos a todos los colaboradores de Resistencia Radio, a la base México y base Costa Rica. Te cuento que el equipo está creciendo y te invito a que navegues por la website y conozcas todos los proyectos que se están adhiriendo. Dale clic a la programación y a los podcasts para que estés al día. Te prometo que vas a encontrar variedad en contenidos y géneros, ¿ok? También quiero agradecer sus felicitaciones por mi cumple a todo el equipo de la radio y también todas las muestras de afecto y cariño de mi familia en México y mi nueva familia aquí en Canadá. Y en especial a mi hija y a mi esposo. ¡Ay, ternurita, Duchi! Y aquí en Beat by the Queen estamos listos, ¿verdad? Estamos listos para continuar nuestro viaje por la máquina del tiempo, para seguir conociendo y aprendiendo sobre el universo del entretenimiento de la Matrix. Y en la emisión anterior te di un paseo por la era de los 8 bits y los 16 bits, y el comienzo de los mundos virtuales en 3D. Así es que, pasajeros, destino a la Matrix, sigan mis instrucciones. Siéntate. Abróchate el cinturón, tenga su bebida sabatina favorita a la mano y salud. Que hoy comienza el viaje en los 90s y deberás poner toda tu atención a la siguiente lección de la cultura gamer. A continuación escucharemos el primer Beat by the Queen y dedico esta canción a todos los que nos gustan los juegos de rol. Y como dato curioso, la canción que voy a poner a continuación puede oírse en el videojuego Gran Turismo 2, o más conocido por sus iniciales GT2, y también se escucha en el videojuego del Guitar Hero de Aerosmith. Yo les recomiendo que vean el video, bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo, se muestra al cantante Scott Weiland siendo torturado y detrás tocando la banda, y alguna que otra mujer colgada en la pared por medio de cadenas. Véanlo, véanlo, he dicho, véanlo. Así es que vamos a escuchar del primer sencillo del disco Core de los Stone Temple Pilots. Disfrutaremos de ese riff que trae la canción Sex Type Thing. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. oídos libres. Y estamos de vuelta y despegamos la maquinita del tiempo. Comenzamos nuestro flashback. Y a principios de la década, estamos hablando de los 90s, inicia el género de los shooters. A mí me encanta este género. De los shooters en primera persona. Y de ahí, ¿qué crees? Sale al estrellato. Seguramente conoces este videojuego, Wolfenstein en 3D. Un juego de disparos también en primera persona, que se volvió pionero en su género y con un éxito enorme. Y a su vez le dio paso a otro famoso título. También seguramente conoces Doom en 1993. Pero Doom cambió el curso para siempre con todas sus innovaciones que permitía oficialmente el modding. ¿Qué es eso? Bien, mortal, te traduzco. El modding significa que nos permite a los jugadores hacer modificaciones acerca del diseño o de los niveles. Entonces, este título se popularizó porque permitió a los jugadores el juego en red, o sea, a través del internet, a través de una conexión por cable. Esperemos que esta tarde tengamos por ahí seguidores del Doom, porque entonces sabrás que la música que tengo de fondo pertenece al soundtrack del Doom 2, Hell on Earth. Y también aprovecho para hacerles una recomendación del soundtrack del Doom Eternal. Está buenísimo. Yo pienso que es una obra maestra, porque además resulta que para crear esta composición reunieron a 20 cantantes del heavy metal, 10 hombres y 10 mujeres. De verdad es glorioso, es brutal. Parte del juego es un cántico ancestral que está en otro idioma. Es como si estuvieras en una disco del heavy metal cuando estás dentro del juego. Y en realidad esa fue la idea de Mike Gordon, el compositor de Doom. Así es que de nada por este bonus extra. Y Doom alcanza la cúspide. Y con ella su desarrollador John Romero, que se volvió una estrella en ese momento porque demostró en el campo del marketing que el shareware era un modelo de negocio factible. Y paralelamente, en el área del entretenimiento digital, se abandona el mundo del 2D para seducir al campo de las Ay, esto fue un beat by the Queen. Para seducir la fertilidad en el campo del 3D. Por lo tanto, la creación de este título, Doom, marca en la historia del videojuego un antes y un después. Y bueno, hablando de seducciones, a continuación vamos a escuchar a un barítono con una voz seductora. Esta canción pertenece también al videojuego del Guitar Hero 3, The Legends of Rock, y seleccioné la versión oficial del video que fue grabado en un concierto en enero del año 1992 en el Teatro Moore de Seattle. Durante el concierto se puede ver al inicio del video como Vedder detiene la actuación, ya que tenía la opinión de que la presencia de Taff era muy intrusiva. El enojo de Vedder llega a tal grado que le grita indignado. Esto no es un estudio de televisión, Josh. Apaga esas luces. Esto es un puto concierto de rock. Bueno, ya andamos con un poquito de humor muy grunge. Y que comience The Pearl Jam, Even Flow. Resistencia Radio. Not a TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to stand up. Oh, Estás escuchando Resistencia Radio. Qué buena rolita, qué buena, qué buena. Yo ya estaba aquí queriendo azotar el teclado. Ah, no es cierto. Continuamos, mis The Queen fans. Y comienza la era del oscurantismo. Y de ahí al renacimiento. Como digo, pasa en la vida y pasa en el juego. Y a mediados de esta década, entre el 94 y el 95, se viene a la baja la venta de las consolas. Y con ello comienza la guerra en un sector de la Matrix. Sí, primero los escándalos que generaron los títulos como Street Fighter 2 o Mortal Kombat por su alto contenido en violencia. Ay, de veras que no aguanta nada. Bueno, y en segundo lugar por la competencia entre las consolas. Sale la 3DO y la Atari Jaguar para competir con la Sega Mega Drive y Super Nintendo. Pero ambas no le llegaron ni a los talones. Así es que posteriormente sale otra consola y tuvo un éxito relativo. Fue la Sega Saturn. Y unos días después, la Sony lanza su PlayStation. ¿Y qué crees, mi gamercito? La Station desbancó a la Sega. En los comienzos de la década, Sony tenía colaboración con Nintendo para crear una plataforma de juego basada en la tecnología CD-ROM. Por esos años, algunos recordaremos que la fama de Sony no se caracterizaba en el campo de los videojuegos. Y cuando Nintendo anunció que trabajaría con Philips, de inmediato Sony creó su división de juegos, lo que hoy conocemos como Sony Computer Entertainment, y crearon la máquina rival. La primera versión de la nueva PlayStation, que fue lanzada en el año de 1994 en Japón y en septiembre en el 1995 en Estados Unidos, partiendo plaza en la feria de la 3E. 3E es la abreviatura de Electronics Entertainment Expo, que es la convención de videojuegos más importante de la industria. Es un evento donde las diversas compañías de videojuegos hablan de sus próximos lanzamientos, a veces de su software, a veces de sus hardware, y se realiza de manera anual. Generalmente esta se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en California. El lanzamiento de la PlayStation fue tan exitoso que a una semana de salir a la venta en el mercado estadounidense, ya contaba con 100.000 unidades vendidas y en 2 años ya eran 20 millones. Y para 2001 la PlayStation de Sony alcanzó el éxito total. ¡Wow! Estrategia que le rindió frutos. Y por su cuenta, Nintendo presentó en el 96 su nueva consola, la Nintendo 64, una máquina de 64 bits que, además de contar con títulos tan populares como el Super Mario 64, tenía apoyo de un importante desarrollador como Rare, creador de Donkey Kong 64. Esta consola contaba con una tecnología muy por encima de la de sus competidores. Pero su talón de Aquiles fue comercializar cartuchos, que eran más costosos que adquirir la tecnología en CD-ROM. Así es que mis fans, mis The Queen fans, en esta guerra perdieron la batalla Nintendo y Sega. Y no pudieron hacerle frente al empuje de la PlayStation, que a finales del siglo XX, sin lugar a dudas, se convirtió en la consola de mayor éxito en el mundo. Además que contaba o cuenta con títulos tan importantes como el Ridge Racer, Need for Speed, Final Fantasy, FIFA, Tomb Raider, Gran Turismo, Resident Evil y una larga lista por mencionar. Y de esta guerra surgió un nuevo imperio. Sony no solo había tomado revancha sobre Nintendo, se convirtió en el líder de esta industria y a partir de entonces sería quien crearía tendencia en los consumidores de videojuegos. Impresionante. Y gran parte de la comunidad gamer giró y giró y giró y giró. Al son de la PlayStation de Sony. Y bueno, tanto giro me hizo recordar una canción. Te voy a desabrochar un momentito el cinturón, solo si bailas conmigo, ¿eh? Esta canción es de una banda británica que fue pionera en el género del high energy, un género que también me gusta bastante. El dato curioso de esta canción es que la compañía disquera decía que era horrible. Así que la banda consiguió un préstamo de 2.500 euros para grabarla, al igual que el video, con sus propios recursos. Y la sorpresa para la disquera fue que esta canción ocupó el puesto número 52 de las 100 mejores canciones de los años 80, según el VH1. Del álbum del Jot Quake, vamos a mover los piecitos con Dead or Alive, con la rolita You Spin Me Round. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Y estamos de vuelta. A ver, a quien le haya gustado y no como a la disquera esta canción, mándeme un zumbidito. Ah, no, ¿verdad? Ay, pero qué divertido era ese zumbido en el Messenger Live. ¿A quién le tocó? ¿A ti? ¿A ti? A mí sí. Reni, si estás por ahí, yo sé que esta canción te encanta. Para ti, lindura. Y ahora, mis queridos pasajeros, los llevaré a otro punto. Por favor, permanezcan sentados en sus lugares. Y nos vamos a la década de los 2000. Y la industria de los videojuegos estaba cuantificada con ganancias multimillonarias. y cambia el estatus de los programadores de videojuegos. Ya no se les tomaba por aficionados artesanales a la electrónica o amateurs. Comenzó a verse como una profesión sólida, altamente cualificada, además que compartían créditos y creatividad con otros profesionistas especializados como los programadores, grafistas, diseñadores, además que contaban con estudios bien estructurados, que a menudo estaban bajo el control directo o indirecto de compañías multinacionales. Uy, casi dejo fuera. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la Neo Geo. Es un sistema de 16 bits que está basado en cartuchos para arcade, así como videoconsolas, por la compañía japonesa SNK. No sé si se acuerdan ustedes, esta nos brindaba la posibilidad de disfrutar en casa de la misma tecnología que exhibían las máquinas en los salones recreativos. Sus juegos más populares eran títulos como el Fatal Fury, Samurai Shodown, Metal Slug, The King of Fighters. Imagínate que el costo de esta consola para el año de 1990 era de $700. Estaba al alcance de muy pocos. Si era una monada, era una chulada porque podías disfrutar lo que disfrutabas en los salones en tu casa con las consolas de esta compañía. Y bueno, ese disfrute duró poco. Entre que costaba mucho, los caseros pues eran pocas las personas que podían tener acceso a ello. Y por otro lado, los dueños de los salones recreativos que tenían estas máquinas pues tuvieron que reorientar su modelo de negocio. Y por consecuencia, Neo Geo, Nintendo 64, Sega Saturn se desequilibraron ante esta situación. Pues las nuevas máquinas domésticas igualaban o superaban tecnológicamente a la mayoría y a un menor costo. Y por otro lado, el acelerado crecimiento de la telefonía móvil con los aparatos más potentes que nos permiten o permitían ejecutar videojuegos de alta calidad, pues todo ello sentenció definitivamente a las máquinas que en algún momento habían protagonizado el inicio de una revolución en los videojuegos. Y yo creo que a partir de este punto para atrás, ya todo lo que conocemos se vuelve vintage. Y así se va labrando el nuevo camino. Y hablando de nuevos caminos, vamos a escuchar la siguiente canción y que queda muy bien para esto del entretenimiento de la Matrix. Una canción del 98 que hace honor a este espacio porque ayudó a labrar el camino para la tendencia cyberpunk, género que se ejemplifica claramente en la película de Matrix en 1999. Y apareció en una escena también de otra película, Not Another Teen, de 2001. También se encuentra en la lista internacional del Commercial Alternative Youth, en el Dance del Billboard, en el Time del Magazine y el Newsweek, como canción destacada del álbum llamado Substance, de la banda inglesa New Order, y que suene ahora True Fight. Resistencia Radio. Oídos libres. This Estás escuchando Resistencia Radio. Y estamos de vuelta, mis The Queen fans. En el 2000, Sony lanza su tercera consola, la PlayStation 2, y se iniciaba en la sexta generación de videoconsolas, que era un aparato de 128 bits que se convertiría en la más vendida de la historia. Y un año más tarde, entra Microsoft en colaboración con Intel y sale a la industria su Xbox. Una máquina de características similares, pero que se diferenció por su procesador basado en Pentium 3, y sin embargo, no logró igualar el éxito de la Station 2. Y se descontinuó la consola paulatinamente, y por el año del 2008, Microsoft retira del mercado la Xbox para dedicarse únicamente a la Xbox 360. Para 2001 fue también la GameCube, la nueva apuesta de Nintendo, pero estos no consiguieron atraer al público adulto e hizo que se replanteara la estrategia comercial de la compañía nipona, y a partir de ese momento dirigió su atención al mercado de las handhelds. Son las videoconsolas portátiles que se alimentan a base de baterías. Y aparece la Game Boy Advance, y esta es su primera tentativa en ese terreno, pero el verdadero éxito con la que Nintendo reconquistaría parte del mercado aún tardaría en aparecer. Ahora avanzamos hacia el 2003 y aparece el Nokia N-Gage. Es la primera incursión de la compañía finlandesa en el campo de las videoconsolas. Este dispositivo combina en un teléfono móvil y una consola portátil. Pertenece a la serie 60 de Nokia y está denominado como teléfono inteligente, además que ofrecía un reproductor de MP3, radio FM, reproducción de video, la telefonía móvil y un juego en multijugador. jugador gracias a su conexión en Bluetooth. También tenía la posibilidad de instalar todo tipo de programas como navegadores del GPS. Incorpora también un conector USB que permite acceder a la tarjeta como un pendrive. Y tenía sus inconvenientes. Esta tenía que apagarse para poder cambiar a un juego comercial y había que poner el teléfono del lado para poder usarlo. Y obviamente no logró posicionarse como una consola al mismo nivel de la Game Boy Advance. Entonces esta consola de Nokia fue como una portátil suicida. Y hablando de suicidas, ahora vamos a escuchar una canción de los australianos. Algo más del New Wave y Rock Funk, canción de los 90s e icónica de la banda. Del álbum X, esta rolita se caracteriza por ese intro donde escuchamos el arpa de blues. Y a continuación vamos a bailar con Suicide Blondie de In Excess. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Continuamos, mis Queen fans. ¿Y qué pasó en el mientras tanto con el mercado de la PC? Ah, pues este esquema seguía dominado por títulos que ya habían hecho su aparición anteriormente. Y triunfaban los videojuegos de estrategia en tiempo real como Warcraft, Age of Empires o los juegos en línea como Call of Duty o Battlefield. Después, Nintendo vuelve a intentar sacar una consola portátil y en el 2004 sale al mercado la DS y no tardó en aparecer poco después la PlayStation Portable, o sea la PSP, una consola similar que no llegó a alcanzar a la primera en cifras de ventas. Y al año siguiente, en 2005, Microsoft retoma su Xbox, pero con la versión 360. Y tampoco obtiene el éxito deseado. Y esto dio lugar a la revolución de Nintendo en 2006, cuando presenta la Wii. Una máquina con un innovador sistema de control por movimiento. Y con esta consola, Nintendo recupera el terreno perdido. Y si tú quieres recuperar un terreno perdido o afianzarlo, la siguiente canción va con recomendación para mis Wii fans. Por si te gusta enamorar continuamente a esa personita, puedes dedicarle esta canción. La letra la escribió Petey Smith, inspirándose en el profundo romance de Amedeo Modigliani, pintor italiano, con su mujer Jean Heberthorne, pintora francesa. Y solo para que se imaginen el nivel de romance, su epitafio dice: compañero dedicado al sacrificio extremo. Esta canción pertenece al álbum When Love Come to Town de U2 y la canción es Dancing Barefoot. Resistencia Radio. Is addicted to heat. She is the root connection, and she is connecting with me. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be who's taking over me? I'm dancing. sonidos libres. Y estamos de vuelta. La Wii es una consola de séptima generación y su característica distintiva es un mando inalámbrico que detecta movimientos en un plano tridimensional. Además, ofrecía un centro de mensajes y actualizaciones a través de internet. También puede sincronizarse con la portátil Nintendo DS, lo cual permite que Wii aproveche la pantalla táctil de la DS como un modo o como un mando alternativo. Desde su lanzamiento, recibió premios por la innovación de su controlador y la tecnología que incorpora en el sistema de juego. Al notar el éxito de Wii a nivel internacional, algunos desarrolladores de tercera, que se le llaman así a los desarrolladores que crean libremente un software para cualquier tipo de plataforma sin mantener exclusividad. Estos se disculparon con Nintendo por haber lanzado sus juegos de baja calidad y no haber sido optimistas. ¿Ya ves? Pasa en la vida, pasa en el juego. Hay que ser optimistas y únanse al club. Ah, no, ¿verdad? Y bueno, posteriormente, en el evento que organiza la 3E, la Wii ganó premios en varias categorías. Y en abril de 2011, Nintendo anunció oficialmente un comunicado de prensa que se aproxima la sucesora de la Wii por la Wii U. Llega el 2014 y se descontinúa la primera Wii en Japón y para 2016 en Norteamérica. Llega 2019 y terminaron descontinuando la Wii Family Edition y la Wii Mini. Los últimos juegos que lanzaron para estas consolas son el Just Dance 2020, lanzado por Ubisoft, y el Shakedown Hawaii para Europa. Y Retro City Rampage DX exclusivo para América. Así que RIP para este segmento de la Nintendo. Un minuto de silencio para este amor. Ah, no, ¿verdad? Mejor dediquemos los siguientes minutos a la música sofisticada de los británicos. A ver si con estas pistas sabes qué canción pondré a continuación. Esta canción está catalogada como la número 9 en la lista de canciones alternativas de todos los tiempos del Billboard. Pertenece al músico inglés y pertenece al tercer álbum de Peter Murphy. Del álbum Deep, vamos a cantar todos Guts You Up. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. Resistencia Radio. Y estamos de vuelta, a punto de concluir esta hora de programa y la historia de los videojuegos. Por último, nos movemos a la década del 2010. Con la creación de teléfonos inteligentes, se abrió un nuevo mercado. Un nuevo mercado para los videojuegos, el cual tenía que demostrar una creatividad y debía ser accesible en términos económicos. Varios juegos se pueden usar como ejemplo de esta posibilidad. Destacan el Candy Crush o el Clash Royale. Candy Crush, creado en 2012 por King, fue uno de los primeros juegos en tener un éxito mundial. Además, popularizaron el modelo freemium. Premium se refiere a que ofrece una manera gratuita de servicios básicos y cobra por los servicios avanzados y que se puede descargar igual de forma gratuita. Este modelo sería usado por Pokémon Go o Clash of Clans. Y concluyo esta emisión agradeciendo y reconociendo la creatividad que empujó a los programadores pioneros y amateurs en la década de los 60s y los 70s. Ya que su legado fue una influencia de las grandes producciones actuales y lo veremos transformado y adaptado a los medios y tecnologías vigentes. Y lejos de haber alcanzado su madurez creativa, los videojuegos siguen siendo una nueva forma de arte que no para de evolucionar a más de 50 años después de su aparición con sus primeros pasos. Gracias por su tiempo, cuídense bien y hoy cierro este espacio con una canción que conocí en la película de Matrix y que pertenece al soundtrack de la misma. Es de Marilyn Manson, escuchamos Rock is Dead. Chao, The Queens fans. by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%.